Y ahora estamos con don Mariano Querol, que no necesita presentación, psiquiatra, especialista, humanista, conversador, ecuménico, no sé qué más, casi esdrújulo ya, don Mariano Querol. Y vamos a hablar de un tema interesante, complicado, interesante. ¿Qué tiene que producirse en la mente de un plagiario sistemático para que esto ocurra? Para que este hombre pueda vencer el miedo a ser descubierto, el terror al ridículo, el espanto de la revelación, de la incidencia, del descubrimiento. ¿Cómo alguien, y más aún alguien con prestigio, puede derrotar esos temores, ese tabú moral y mental, y decir, yo me voy a copiar ese artículo y nadie me va a descubrir, y encima voy a cobrar por el artículo y me importa un comino? Don Mariano Querol, muy buenos días. Buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Puede usted sacarme de mi patética confusión? Bueno, no es patética, es tanto cuanto importante, ¿no? En el sentido de que el ser humano es un ser dialéctico. Con ello entiendo, y hay que entender, que está formado por partes diferentes que se contraponen. El ser humano está siempre frente a la propia contradicción, sea cual sea la definición, la decisión, la emoción que sienta. Frente a la salud está la enfermedad, frente a la vida está la muerte, frente al amor está el odio, frente a la amistad está la enemistad, frente a la violencia está la ternura, y así sucesivamente. Frente a la honestidad está la deshonestidad, frente a la moral está la quiebra de la moral, frente, qué sé yo, a la paz está la guerra. Y esto es en todo ser humano continuamente. Felizmente, los que nos manejamos dentro de lo que consideramos un poco narcisísticamente seres normales, esto está más o menos resuelto, en el sentido de que aparece el amor y casi no aparece el odio, muy poco, de vez en cuando sale. Incluso una madre en un momento determinado ante su hijo, a quien quiere entrañarle, ay caramba, no sé cómo he podido generarte, gestarte, qué horror, ¿no? Puede, o para sí mismo, o incluso lo suelta al hijo, ¿no?, en un momento determinado. Bueno, así como tenemos estas oposiciones visibles diariamente, nosotros, por ejemplo, pagamos impuestos, pero si pudiéramos evitarlo, y no, lo pensamos dos veces y bueno, finalmente nos decidimos por lo que mejor nos conviene, ¿no? Entonces, igual sucede con algunos aspectos de la personalidad. Sucede con todo, pero también con los aspectos de la personalidad. Entonces, nosotros tenemos una personalidad balanceada, usualmente, pero que comprende todas las oposiciones a estas cosas balanceadas. Frente a nuestra serenidad está nuestra posibilidad de ponernos rabiosos. Frente a nuestra amplitud de miras están nuestras pequeñas restricciones y nuestros pequeños prejuicios. Frente a nuestra hospitalidad está la posibilidad de cerrar la puerta de nuestra casa porque la persona nos cae mal, o porque es el enamorado de una de mis hijas, qué sé yo. Hay siempre estas oposiciones. Hay un aspecto de la personalidad que es la parte psicopática. La parte psicopática la tenemos todos en forma de rasgos que se contraponen a nuestra personalidad balanceada. Me explicaré ahora. Y en algunas personas eso surge cada vez con más fuerza, es muy fuerte, y llega un momento en que aparece incluso la delincuencia, ¿no?, como característica psicopática, o bien como característica de rebeldía. Incluso puede aparecer, no, la vida bohemia y la poesía, ¿no? Son todos aspectos complicados, pero que surgen de lo mismo. Me explico. Una persona, digamos un escritor, honesto, correcto, bien balanceado, ¿no?, que diría que horror los que se copian artículos, ¿no?, míos, ¿no? Pero hay una cosita psicopática ahí adentro, que de pronto en un momento determinado, no tengo tiempo y tengo que quedar bien con esto, me saco esto de aquí, este dato me lo saco. Algo así como hacen los chicos de colegio, ¿no? Que es del trabajo del vecinito, se copian un pedazo, ¿no? Un poco... Pero aquí no son pedazos. A veces no son pedazos, a veces son artículos completos. Sí, claro, pues estoy hablando de un chico que hace en el colegio eso y un grande puede hacerlo. En grande. En grande, ¿no? No es una cosa extraña. Pero ¿qué barrera tiene que sobrepasar para eso? Tiene que sobrepasar todas las barreras morales y todas las barreras los principios, todo lo que podría ser dignidad. Muchas veces ayuda a eso el uso de sustancias tóxicas, ¿no? Porque en un momento de uso de sustancias tóxicas, incluyendo el alcohol, ¿no? La persona comete el desatino, ya no importa, lo hago, ya no, entonces, como digamos anestesiando su sentido de la ética. Exactamente, anestesiando su sentido, con el mismo criterio con que una señora muy honesta en un momento determinado, con unos cuantos tragos, puede hacer cosas que no hubiera hecho de ninguna manera en condiciones de digamos así, de sobriedad, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que sucede. La característica de lo psicopático es que la persona hace lo que sabe que está y que es inadecuado, en primer lugar, y lo hace con mucha frecuencia sin sentimientos de culpa, bien sea porque en su personalidad no hay sentimientos de culpa, bien sea porque se ha ablandado, ¿no? Como puede ablandarse una madre para hacer cualquier operación con tal de sacar a su familia de la pobreza, ¿no? Pero el no remordimiento, ¿qué implica? El no remordimiento implica justamente la característica psicopática. Es una de las características del psicópata, no tener remordimiento. El ejemplo típico es el torturador. Otro ejemplo típico es el delincuente. Pero esos son extremos, ¿no? Son situaciones extremas. El torturador hace lo que tiene que hacer, torturar, y no siente remordimientos. Si es psicópata, si no es psicópata, siente unos remordimientos espantosos y puede pasarse torturando algunos días, algunas horas, ¿no? O algunos minutos y no puede más porque no, pero que tiene rasgos psicopáticos y se siente muy cómodo, ¿no? Y cuantos más rasgos psicopáticos tiene, cuando ya es una personalidad psicopática que está inundada por esos, ya no rasgos sino son características de personalidad, en ese momento sale el perfecto torturador o el perfecto inquisidor, ¿no? O el perfecto manejador de ejércitos de 40.000 personas que les indica, permanezcan ustedes en el sitio donde están y déjense matar, ¿no? Y maten bastante y déjense matar, ¿no? Hay que tener rasgos psicopáticos, de lo contrario no se llega a eso, se busca otra solución. Esa es la diferencia de un ser de bien y un ser de, entre comillas, mal, ¿no? No en el sentido malo ético, el malo que se masturba, ¿no? Malo en el sentido de que destruye lo que dice que hay que construir, ¿no? Y deshace lo que dice que hay que hacer y que se inhibe de hacer lo que dice que todo el mundo debe hacer, o al revés. Es decir, el ser contradictorio en el aspecto ético es lo que en última instancia define un rasgo psicopático y finalmente una psicopatía. Y un plagiador de esta naturaleza es lo mismo que un plagiador de personas, igualito. Sabe que está mal hecho, ¿no? Y si no lo sabe, lo siente, y si no lo siente, lo sabe y lo siente, y sin embargo plagia. ¿Por qué? Porque le va a dar un pequeño rédito o un gran rédito, supone, ¿no? Bueno, plagiar una persona o plagiar un texto, si bien es muy diferente, al mismo tiempo tiene la similitud de corresponder a una forma de conducta donde es el secuestro de lo ajeno. Exactamente, ¿no? El secuestro de la libertad del otro, ¿no? Y el abuso del otro, porque en el fondo, si tú te el usufructo del otro, ¿no? Aprovecharse del otro. Y eso sí, al mismo tiempo, y esa es una de las características, se va haciendo alarde de justamente lo contrario. Yo soy una persona correcta. No, qué horror que la gente se plagie, no, qué espanto. ¿Cómo le pasó a mi secuestrador? No, estaba en pleno proceso del secuestro, llevando 20 soles diarios para la alimentación, o 20 soles semanales, qué sé yo, para la alimentación de los que estábamos encerrados en una casa, mis guardianes y yo, y al mismo tiempo al paso se iba a una fiesta social en el club Los Incas o en el club, ¿no? Y al regreso del club Los Incas pasaba todo bien, esto pasaba por el sitio donde estaba encerrado, todo bien, sí, ya. Y en el club Los Incas, ay, qué horror, qué espanto, ¿no? ¿Cómo es posible? Como un raptado el doctor Calderón, claro, ¿no? No, persona que yo conozco, mentira, no me conocía, pero mira, miente, es otra característica. El plagiario y el psicópata miente siempre, miente para mantener una posición de corrección o una posición definida, puede ser que no sea correcta, pero definida, miente para poder mantener una posición indefinida, ¿no? Y hacer lo que le da la gana. Miente para encubrirse también. Miente para encubrirse. Y además... Ahora, esa mentira viene de un cierto nivel de locura. No, el término no locura, para, yo soy muy cuidadoso y creo que todos los que conocemos el tema, más o menos, somos cuidadosos. Locura se refiere a una situación, por lo menos técnicamente, ¿no? A una situación de psicosis, o sea, de desapego de la realidad, ¿no? Personas no ve la realidad, se siente perseguido y no lo está, se siente... Claro, te entiendo. Esta gente no anda calata por la calle, pues. No, pues. Al contrario, exactamente. Anda haciendo alarde de salud mental, de bienestar, de ser los propagandistas del bien, de la bondad, de lo más adecuado, que son casi iluminados, lo cual ya los acerca, ahí sí, a la psicosis, ¿no? Porque un tipo de un fanatismo como algunos, como un tipo, un Bush, ¿no? Que es un fanático iluminado, ¿no? Que es el portaestandarte del bien frente al mal, ¿no? El eje del terror frente al eje del bien, ¿no? Eso es una situación verdaderamente psicótica. No corresponde a la realidad del mundo, corresponde a la realidad que él ve. Y ver que los musulmanes son la es de la tierra y en cambio los sajones no son los salvadores de la tierra, es una posición muy hitleriana, ¿no? Como es claro. Lo que pasa es que parece que la gente en general... Aunque tiene... para él los judíos son sajones también, ¿eh? Para él los judíos son sajones porque tienen plata. Pues. Exactamente. Eso es lo que los une, dicho sea de paso. Así que, pero yo estoy viendo que cada vez más el que tiene poder tiene fuerza, el que tiene fuerza los demás le tienen miedo, ¿no? Entonces, fíjate que incluso en el consenso de las naciones, acciones tan ilegales, tan aberrantes, tan faltas de sentido humanitario, no son ni comentadas por otras naciones, ¿no? Todo queda en una cosa de discreción, de no meterse con el gigante, ¿no? Realmente es sorprendente. Muy plagiavidas al final. De eso estamos hablando. Exactamente, ¿no? De eso estamos hablando, César. Exactamente. De que el plagio es, da lo mismo que sea de una cosa u otra. Sigue siendo plagio desde el punto de vista de la visión global, ¿no? De la visión amplia del asunto. Con todas las enormes diferencias que hay entre plagiarse un texto en el colegio y plagiarse a un hombre o plagiarse la vida o la libertad de un montón de hombres. Por ejemplo, esto de Guantánamo es un plagio. Es un plagio espantoso, un plagio inhumano, un plagio injusto, anético. Hay protestas, felizmente, pero muy pocas. Muy pocas, y sigue la cosa porque sigue el poder. Lamentablemente, hay dos cosas, y hasta tres, deberían citarse. El poder aparentemente lo puede todo. Y ese poder actualmente es el poder sobre todo del dinero. El que tiene dinero puede comprar todo, puede comprar conciencias, puede comprar terrenos, puede comprar selvas, puede comprar lo que quiere. Y es evidentemente es cierto. ¿Por qué? Porque hay un factor humano muy penoso, que es el factor codicia. El factor codicia, codicia de poder y codicia de dinero para conseguir el poder, y eso entonces hace que el mundo entero esté en un proceso de corrupción. Y eso viene de nuestra estirpe carnicera, ¿no? Eso viene desde que el ser humano es ser humano, efectivamente, estirpe carnicera, como tú muy bien dices, perfecto, perfecto, ¿no? Estirpe carnicera, estirpe... De llevarnos la presa para nosotros solos, ¿no? Predadores. El ser humano es el animal más predador, y en tanto que predador, es el animal que más destruye, pero como característica adicional para el animal humano, es el que más... basura deja, es el que más defeca deja, es el que más mierda deja a su paso. Realmente es algo sorprendentemente penoso. Y ayer estuve, por ejemplo, en una reunión con figuras muy preclaras de lo que es el manejo ambiental, el calentamiento global. Se hablaba de mil cosas, ¿no? Se hablaba de mil aspectos, que si se ha dado el protocolo de Kioto, si lo han firmado, si no lo han firmado, si cómo es que no se cumple, si las Naciones Unidas han tomado una posición adecuada o no, si los cocaleros tienen derecho y hay razones para que puedan reafirmarse en las torpezas que cometen, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie consideró la cosa básica. ¿Por qué es que hay un calentamiento global o por qué es que el calentamiento global es manejado en la forma que es manejado? O sea, de una forma totalmente irresponsable, ¿no? Cada cual viendo egoístamente sus pequeños intereses, proponiendo medidas que no afecten en nada a su economía y sus capacidades de crecimiento, y que, entre tanto, que haya un montón de millones, exacto, algunos miles de millones de personas que se revienten, no interesa. Porque, fíjate, esto no nos viene de ahora, pero siempre ha habido en el mundo gente que tiene poder, pocos, y un montón de gente que no lo tiene, que está sumisa, está sometida. Y esto sigue exactamente ahora. Hay gente que tiene poder y no lo suelta. Y aunque sabe que hay un montón de millones de personas sufriendo y muriendo, no les interesa, se zurran en el asunto y siguen actuando en la forma en que quieren actuar para mantener sus privilegios. Es que nunca ha habido tanta concentración del poder, ¿no? Nunca ha habido tanta concentración del poder. Nunca, jamás ha habido. Y ni tanto conocimiento de que el poder sea tan grande como lo es. Exacto. Es decir, si a nivel mundial la globalización es también... Desde que empezó la civilización no hemos conocido una concentración tan... rotunda, monopólica, egoísta y además ostentosa del poder, ¿no? Ostentosa. Y tú has dicho... Porque Grecia tenía su Cartago, ¿no? Así es. ¿No es cierto? Así es. Y Persia, sus enemigos, y en fin, y los chinos, bueno, autárquicos, pero encerrados, no le hicieron daño a nadie como el Imperio Celeste durante muchísimos siglos. Pero Roma tuvo sus bárbaros. Así es. Y siempre hemos conocido nosotros, a nuestra edad, el mundo bipolar, que por lo menos atenuaba los impulsos más primarios del capitalismo, pero ahora asistimos al estanco del poder, sobre el estanco de la sal y el estanco del poder. Exactamente. Y lo que abona en pro, digamos, no ir en favor, sino en pro de lo que tú estás diciendo, es el hecho de que este poder resulta sobre todo de la técnica, ¿no? Entonces, el que tiene más técnica tiene más poder. De la técnica asesina, ¿no? Estamos hablando de la tecnología para matar. Exactamente, de eso estoy hablando. Fíjate tú que las empresas más grandes del mundo son los fabricantes de armamento. Así es. Las siguientes empresas son las productoras de petróleo. Las siguientes parece que ya se pelean entre las farmacéuticas y las de alimentos, ¿no? Pero, de hecho, y bueno, después del narcotráfico, si es que... ¿no? Pero la fabricación de armamentos, a sabiendas que son para matar gente, y forman una especie de orgullo nacional, ¿no? El que fabrica armas es un país que cuyo orgullo está, ¿no? Suecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay incluso una identidad nacional en función del poder que se tiene, poder silencioso, oculto, no se publicita, pero Bélgica, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Estados Unidos, naturalmente, ¿no? Y Chile, que fabrica sus armas, Brasil, todos los que fabrican armas, sabiendo lo que tienen... Es que ya están en las ligas mayores. Y entonces, hay la soberbia. Las bombas de racimo que se hacen en Chile son espantosas, de las más eficaces según la gente que sabe, ¿eh? Pues mira tú, qué eficaces son los chilenos para matar. No en vano su moto nacional, tú sabes cuál es, ¿no? ¿Por la razón o por la fuerza? Por la razón o la fuerza. Claro. ¿No? Además tienen en su escudo al cóndor, que es un ave carroñera. No lo olvides. Es linda. No es condorito, es un cóndor. Es condorito, es cierto, ¿eh? Es carroñera y es muy hermosa. Hermosa, hipócritamente hermosa. Mariano Querol, gracias como siempre. Hemos pasado de tema a tema, de comarca en comarca, pero contigo se puede viajar así. De plagio en plagio, en el mejor sentido.